Ahora sí, bro. Y es el ringa, pa. Pa' toda la mami de verdad. Santa Marta para el mundo. Coloradita, esa cola está durita. La costura rosadita, está bendecida, pero es maldita. Coloradita, con la nalga apretadita. La costura rosadita, está bendecida, pero es maldita. Anda por la piato, no compra con gato. Rosa la costura, rosa toma por el napo. Le dicen polilla, se culo con mi trapo. Yo no soy rockero, pero me gusta ese pavo. Cayorcito para enano, desperto maldito peque. Por el barrio bendecida, está buscando que yo peque. Le gusta sin capucha, con la amiga hicimos trueque. Quería dulce de leche, yo la transformé en panqueque. Bendecida pero suelta. Hoy no pagamos la vuelta. Coloradita, esa cola está durita. La costura rosadita, está bendecida, pero es maldita. Coloradita, con la nalga apretadita. La costura rosadita, está bendecida, pero es maldita. Para vos, mami. Para vos, mami. Para vos, mami. Es el ringa de Bilardo. Santa Marta para el mundo. Oh.